No sé, la niñez para mí fue una niñez muy, muy bien acompañada. ¿Y la música nace en ese momento o nace más tarde? Para mí en la niñez, porque nace con la radio, nace con el coro del colegio, nace con las compañías de zarzuela y de teatro. Yo me crío en un barrio de teatro, en un barrio que es donde están prácticamente todos los teatros de Barcelona, sobre todo los teatros de Music Hall, de Varieté, y la gente de mi barrio fundamentalmente es gente que trabaja en el teatro, y esto a mí me liga mucho desde la niñez. ¿En tu caso, Joaquín, fue también así? En mi caso hubo un corte entre la radio, entre Conchita Piquer, por ejemplo, y Juanito Valderrama, y la universidad, es decir, Elvis Presley, los Beatles, un corte brutal, y ese corte coincide con mi primera guitarra, así que ya no aprendo a Conchita Piquer, sino que empiezo a aprender, por un lado, a los Beatles, y por otro lado, a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, en esos años, ¿no? ¿Y la poesía en la canción, a partir de qué? De los franceses. Claro, en mi caso, sí. Brel, los franceses, Brassens. Y casi al mismo tiempo del movimiento de la Nova Cançó, que es un movimiento muy asimilado a lo que podía ser la canción francesa de Brassens, Brel, incluso Aznavour, incluso Becot. ¿Y en tu caso, Joaquín? Una buena respuesta sería decir, bueno, de Serrat, que era mi aprendí de mis mayores. Bueno, es verdad, las primeras canciones que yo toco son, yo creo que son de Serrat, de los primeros discos de Serrat, incluso... ¿Estás hablando en serio? En serio, incluso en catalán, de que no tenía ni puñetera idea, ¿no? Que yo cantaba en catalán. Pero para mí la poesía está, no viene con la canción, puesto que yo jamás... Yo cantaba para tener un acceso más fácil a las chicas y cosas parecidas, pero jamás había pensado en hacer mis propias canciones. Lo que sí hacía era escribir. Yo quería ser un poeta. Yo no quería ser Bob Dylan, yo quería ser Shakespeare, ¿no? Y entonces fue luego, mucho más tarde, cuando me vi obligado a ganarme la vida cantando, cuando me aburrí de cantar a Serrat. Y decidí que ahora me iba a cantar a mí, y de paso cobrar derechos de autor. Pero eso fue un proceso largo.